En un periódico del barrio del Raval, en Barcelona, una mano anónima escribió: tu Dios es judío, tu música es negra, tu coche es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas. Yo soy tu vecino, ¿y tú me llamas extranjero?